favor, maltrátame. Lámeme. ¡Ey, dame las criaditas! ¡Epílame la pepona! ¿Aló? Hola, señores, ¿cómo les va? Hola. Bien, señor, ¿cómo está? Disculpe, ¿escucharon alguna voz ustedes? No. Nunca he escuchado voces. ¿No? Para nada. ¿Y cómo yo no estoy? ¿Va a ocupar el teléfono? Ah, yo no estoy. ¿Qué es la persona? Ay. ¿Qué es la persona que escucha voces siempre? Ay. No, que no me van a creer ustedes, pues. ¿Qué le pasó? ¿Pero me prometen que no se ríen? No. ¿No me prometen? Sí, te prometo. ¿Me prometo o no me prometes? Te prometo. ¿De qué? Que no me río. ¿Estás haciendo un exorcismo en la casa? ¡Ah! ¿Cómo estás? ¡Qué grupiente! ¿Aló? Su llamada. Oh. ¿Sabes que estaba haciendo un exorcismo en la casa y se me escapó de las manos? Sí. ¿Y a quién le estaba haciendo un exorcismo? Estaba tratando de comunicarme con... Petribú. Ya, pues no. ¿Cómo le vamos a creer así? Porque quedé hablando en lengua, pues. Ah, ya. En serio, quería comunicarme con Madonna. Pero un exorcismo no es para comunicarse con los muertos, es para sacarle el demonio a una persona. ¿Aló? No, pero yo quería comunicarme primero, pues. Después del exorcismo. Me quería comunicarme con Madonna. Ya. No pude lograrlo. Pero Madonna no está muerta, pues. Ahí estamos. Eso es con los muertos, ¿no? Tenía que haberlo hecho con un muerto. Tranquílame a la Yolanda. Regurgítame el costarrano. ¿Aló? ¿Sí? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿con quién habló? Usted habla acá con Dionisio. Mire, estoy llamando por la terapia alternativa. ¿Ahí hacen terapia? Sí. ¿Sabe que necesito la ayuda de la persona, de la maestra, de la sensei? ¿Ahí que hace algo? ¿Usted es la persona? ¿Ustedes? ¿Con quién puedo...? Córtame. Ay, endodonciame el feo. Tablilla del Pérsima. Cachetéame el maestro Saavedra. Ay. Embetúname el Chicho Azúa. Aguáitame el pochonchito. Abórtame una epidemia. Oiga, ya, bueno, para el jueves. Ya, por mí. Ululéame la mitocondria. Encrémame la ula. El número al cual usted. Fagocítame el rosauro. Échale chantilla al Popeye. Póneme a tostar el maracus. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes, señor. Dígame. ¿Cómo le va? Oiga. ¿Cómo le va? Ay. ¿Cómo le va? ¿Con quién hablo? Estoy hablando con terapia alternativa. Sí. Ah, mire, necesito hablar con la maestra. ¿Con quién? Con la que hace las clases. Guafléame el Barney. ¿Aló? Sí, sí lo estoy escuchando, pero... ¡Envelíname el Roy Redford! ¿Ah? ¿Aló? ¿Sí? ¿Cómo le va? Mire, necesito hablar con la persona encargada. Ahí sí, pongámonos más serios, tipo. No, es que estoy con los niños acá, están de cumpleaños, mi hijo. Ah, ya. Disculpe, son chiquititos. Es que como ellos. Pura risa escucho nomás. Sí, disculpe, que no, que son los niños, usted sabe, están ahí felices. De ellos el reino del Señor, ¿no? A la encargada no le puedo dar porque ya no está. Ya. ¿Te gusta dejar algún número para devolver el llamado? Sí, por supuesto. Ya. El 8. Dígame. El 8. Ya. 8. Ya. 8. ¿Ya? ¿Aló? 8-8. ¿Aló? 8. Tíbiame el Goku a baño María. Portal del Web 2006.